Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. La casa de la UPS. Protegemos información. Esta es Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. En Veracruz Estéreo, los oyentes conectados alrededor del planeta son muy importantes. Envíanos una nota de voz al 322-268-1212 vía WhatsApp. Déjanos tu nombre, tu saludo y la ciudad o país desde donde estés conectado con la señal de Veracruz Estéreo. 24 horas al día conectados con la nueva generación. Línea abierta. Esto es Maratón de Música por Veracruz Estéreo. 322-268-1212. 322-268-1212. Veracruz Estéreo. Thank you. 24 horas de clásicos siempre en Veracruz Estéreo. generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo Digital. Siempre clásicos. Todos los clásicos pertenecen al pasado. También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Los Prisioneros, Andrés Calamaro, Fito Páez, Los Toreros Muertos. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Los artistas del rock en tu idioma. En tu idioma. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta.

4 horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo. La nueva generación. Slap rapping and you don't get it on. You get nothing. con el lenguaje de la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Stereo. Na na na. na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Won't you pass the phone? Someone pass the phone. What shall we try to make July? The phone, someone pass the phone. What shall we try to make July? What shall we try to make July? When you call me at home, you said you lived on your own, just dreaming of me. When I called you at home, someone else picked up the phone. It was a Clásicos, Veracruz Estéreo, Medellín. Yeah.

Charlie García. No puede ser feliz. Los hombres que no lo pienses más, visita nuestro bar. Los Rodríguez. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido. Maná. Hoy te quiero más que siempre. Los artistas del rock en tu idioma. Ay, me has dejado sin suspiro esta noche.